¿Quieres escuchar las 20 mejores canciones de la semana en cualquier momento de la semana, a cualquier hora? Lo único que tienes que hacer es entrar al internet. Ahí en omardavila.com hay una barrita que dice escucha el top 20 y están todos los shows semana a semana. Puedes incluso escuchar shows antiguos y saber cómo se ha desempeñado tu canción favorita, cómo ha subido, cómo ha bajado, etc. O si quieres escuchar solamente el de esta semana, pues adelante, omardavila.com es la página. Yo soy Omar Dávila y estamos revisando las 20 mejores canciones de la semana. 17. Esta es otra de las nuevas canciones en la lista de éxitos. Es Mariana Vega, No Me Queda Nada. Monitor Latino Top 20. Empacando todo en cajas de cartón, no hace falta que expliques cuál es la razón. Debí mirar al cuarto y a tu alrededor, como la última vez que les dirás adiós. Debí mirar las fotos aquellas de los dos, con algo de nostalgia y algo de rencor. Debí cerrar la puerta que en verdad no cerró, porque dejaste la llave frente al televisor. Y yo no sé qué decir ni qué hacer. Conseguirías una salida mejor. Debí cambiar el ritmo y vi tu indecisión, pero al final decidiste no cambiar de opinión. Y yo me vi sentada en desesperación. No me ha quedado nada, nada, no. Y yo no sé qué decir ni qué hacer. Deportivo, pero el domingo me voy. 2020 de Monitor Latino, te presentamos la nota de la semana. La nota de la semana definitivamente fue el rescate de los mineros chilenos. Y aquí les voy a leer algunos de los twitters que pusieron los famosos, los artistas, con respecto a esta noticia. Shakira escribió: un abrazo fuerte a mi Chile querido. René Pérez de Calle 13: qué alegría, qué bueno por los mineros de Chile. Viva el pueblo obrero. Juanes: toda la suerte, Chile, toda la suerte a los mineros y a sus familiares. Alejandro Sanz dice: esa jaula deberían de llevarla a un museo. Beto Cuevas dice: estamos haciendo historia, se recordará el 2010 como el año de grandes lecciones de Chile para el mundo. ¿Quién más? Mark Anthony dice: viva mi Chile, saludos y un gran abrazo a los 33 mineros. Ricky Martin: fue maravilloso tener 24 horas seguidas de noticias extremadamente buenas. Y así los artistas estuvieron pues hablando de ese gran rescate chileno. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 15. En el lugar número 15 de esta semana escuchamos solamente un fragmento por cuestiones de tiempo de Dulce María con Inevitable. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. En diciembre, allá en Madrid, se va a llevar a cabo un gran concierto de la estación de radio Los 40 Principales. De hecho, son los premios 40 Principales. Y ahí va a reaparecer Maná, que lleva buen tiempo fuera del escenario. Aquí los recordaremos en la máquina del tiempo. Maná. al corazón. Bueno, soy muy malo para cantar, la verdad. Mejor lo dejamos que lo haga Fer, que tampoco es muy bueno, pero él es el cantante profesional. Soy Omar Dávila. Vuelvo después de una pausa con más éxitos.